Radio Cuyum. Seguimos acá en Parar la Olla por Radio Comunitaria Cuyum. 10 horas 48 minutos, 14 grados 3 décimas la temperatura. Bueno, muchas veces escuchás, ha habido más despedidos, hay desempleo. Unos hablan del desempleo por goteo, de a poco. Y uno no se da mucha idea, salvo cuando te pasa con algún familiar o alguien cercano. Nosotros como radio comunitaria queremos acercarte esta problemática que afecta a muchos mendocinos, argentinos, y en este caso estamos en contacto telefónico con Pablo Ortega, que es delegado de la empresa de la destilería Tarcol, que están pasando por una situación en la cual está en riesgo su trabajo. Muy buen día, Pablo, ¿cómo estás? Buen día, ¿qué tal? Bueno, Juan Pablo te habla acá. Pablo, contanos un poquito esta destilería que está ubicada en Maipú, destilería Tarcol. ¿Cuál es la situación por la que están atravesando ustedes, que además están pidiendo el apoyo de la ciudadanía de Maipú y de todos los departamentos que puedan apoyarlos? Le voy a hacer un resumen más o menos de lo que nosotros estamos reclamando. Nosotros tenemos alrededor de 2 meses y medio y 3 meses de sueldos atrasados. No nos han pagado aguinaldo. Tenemos un reajuste salarial respectivo de mayo y junio. Un reajuste de horas del acuerdo salarial 2016-2017. Un acuerdo por vacaciones del año 2014, y a esto se le suma las obras sociales que no están pagadas, han sido cortadas, los aportes jubilatorios no están siendo pagados en términos de informa, y nos encontramos en una situación inhumana, digamos, por decirlo así, de indigencia, porque trabajamos sin elementos de seguridad, guantes, barbijos, protectores auditivos, no tenemos zapatos, nos deben 14 equipos de ropa, hace 5 años que no nos dan un equipo de ropa, estamos trabajando con ropa que llevamos nosotros, algunos con pantalones de jogging, zapatillas, uh-huh. Y bueno, es una situación que hoy por hoy se está tornando... Hola, ¿sí? Reunidos todos los operarios como para ser escuchados. ¿Qué hicimos? Nos dirigimos en un principio al municipio. Estamos muy agradecidos con la gente del municipio porque nos recibió con los brazos abiertos. Ellos nos acompañaron acá a su secretaría. Y bueno, el gobierno también nos está apoyando en este conflicto. Ajá. Nosotros hoy por hoy no nos sentimos respaldados por el sindicato, es más, recibimos amenazas de parte del secretario gremial del sindicato, que es un operario más de la fábrica, con despidos, han despedido gente por culpa de él, y bueno, todo el tiempo está amenazando a la gente y demás. Nosotros somos dos delegados, uno que pertenece, o sea, los dos pertenecemos al gremio, nada más que uno trabaja en conjunto con el gremio y yo y a los trabajadores. Como se supone que debería ser el gremio. Y por eso me uní a ellos. Bien, como se supone que debería ser un delegado de los trabajadores, ¿no, Pablo? Tal cual. Yo trabajo para ellos, estoy en contra del sindicato hoy por hoy. Es más, hasta yo en lo personal recibo amenazas de ellos, pero bueno, es una lucha que gracias a Dios somos 50 operarios en planta y tengo 42 personas junto a mí. Uh-huh. Y bueno, bien, ¿qué producción tiene Tarcol? Está ahí en la calle Alberdi 660 de Maipú, ¿no? Sí, Gutiérrez Maipú. Bien, ¿y ¿y qué produce la planta? Para que la gente sepa, Pablo. Bueno, nosotros producimos alcohol y ácido tartárico. El ácido tartárico se vende en todas las bodegas de Mendoza y a la vez también se exporta a Estados Unidos, a Italia, y el alcohol se, se exporta a México y España. Bueno, te preguntaba justamente para mostrar que no es una empresa que no pueda tener rentabilidad, digamos. El ácido tartárico, todas las bodegas, chica o grande, lo compran. Y lo pagan porque lo necesitan para la producción. Y si encima lo exportan, están recibiendo divisas extranjeras. O sea que mal no le debe ir a esa empresa. Exacto. Hoy por hoy somos dos empresas, acá en Mendoza, una es Derivados Vínicos y otra nosotros, que somos las más fuertes, digamos. Uh-huh. Nosotros hace 2 semanas atrás seguíamos produciendo y elaborando el ácido que se vendía a las bodegas, el alcohol se exportaba. Nunca se dejó de producir y todo lo que, digamos, producíamos se vendía. Pero nosotros no recibíamos ningún dinero. Todo se iba a Buenos Aires, ya que los dueños viven en Buenos Aires. Ajá. Bueno, Pablo, vamos a seguir apoyándolos a ver si, primero, no solo garantizan la fuente de trabajo, que es lo primero que les preocupa a ustedes, y además que les paguen lo que ustedes ya han trabajado y ha permitido que estos empresarios tengan ganancia, que son esos 3 meses, aguinaldos, aportes jubilatorios y aportes de obras sociales que les corresponden por su trabajo. Así es. Sí. Nosotros ahora acá en la puerta de la subsecretaría estamos todos reunidos. Enseguida vamos a entrar a la audiencia. Esperemos que se haga presente el dueño, porque el miércoles pasado tuvimos una audiencia acá y no se hizo presente el señor. Uh-huh. Y bueno, gracias al municipio y al gobierno, por decirlo así, han logrado que hoy se haga presente ese señor, esperemos que llegue, y ya para que defina la situación de la empresa. Nosotros queremos que defina la situación de la empresa, si la vende, se va, qué va a hacer. Lo que acerque las cuentas. El municipio, conservar la fuente de trabajo. Totalmente, Pablo. Y que acerque las cuentas, porque si ha vendido y ha tenido buena producción, ha sido por el trabajo de ustedes, ¿no? Exacto, así es. Bueno, la gente está muy triste hoy por hoy, tienen una incertidumbre, hay muchos compañeros que están con problemas psicológicos y demás, depresión, y bueno, yo creo que esto todo conlleva a estar así, en esta situación. Bueno, Pablo, vamos a estarlos llamando después, mañana o pasado, para ver cómo salió esto. Esperemos que les vaya lo mejor posible a ustedes, que tienen toda la justicia de su lado, por lo menos en teoría, y que realmente sea a favor de los trabajadores. Un abrazo grande y toda la solidaridad con los compañeros, y cuenten con las radios comunitarias para seguir difundiendo su lucha. Bueno, yo desde ya estoy muy agradecido por el apoyo de ustedes, y bueno, estaremos en contacto si Dios quiere, y ojalá que sea para una buena noticia. Así esperamos, Pablo. Un abrazo grande. Gracias, igualmente, un abrazo. Bueno, era Pablo Ortega, que es delegado gremial de una destilería Tarcol. Está acá nomás, en Gutiérrez. Ahí se escucha la radio, le contamos a los vecinos. 50 familias, hace 3 meses que no cobran, no cobran el aguinaldo, no le hacen los aportes patronales. Sin embargo, la empresa produce alcohol y ácido tartárico. Dos cosas que no solo vende a las bodegas, sino que exporta, como nos decía Pablo, a diferentes países. Mal no le va a los empresarios. Radio Comunitaria Cuyún, 89.3 FM, la radio de tu barrio.